Gracias. Grulla. Grotesco. Grande. Gruñido. Gracioso. Garbancito. Dicen que va bien para la voz cuando está un poco tomada. De 100 palabras con grr. Empezamos. Cuidado con el pequeño. Su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posee ese resplandor. ¿Qué va a decir resplandor? Que nos acusan de plagio. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Chanfaina Bizarra. Claro que sí. Claro que sí. El quinto de la tercera temporada. ¿Cuál? El quinto. ¿Para el culo? Sí. Sí. Y el 62 del total, creo. Ajá. Que ya vamos. Uy. Llevamos. ¿Cuántos van? Dentro de 38 ya llevamos 100. ¿Dentro de cuántos? De 38. Vale. Estamos en una de infantil. Sigamos. Estamos en Quack FM en el 103.4 de la FM. Eso también. Aunque también nos puede estar escuchando ahora mismo y quizá por www. A través de, mejor dicho. Mejor que por www. Perdón. A través de la dirección. No, perdón. ¿De qué dirección? Perdón tú. Vale, vale. ¿Cuál es tu dirección? Quackfm.org. La número 15. Deportes sin más, Sofía del Deporte. Muy bien. Nos podéis escuchar eso, www.quackfm.org. Y luego, ¿qué más cositas que repetimos todos los días? Pues que nadie hace caso. Nuestro mail, ¿cuál es? chanfainabizarra@gmail.com. Nuestro teléfono, si nos queréis llamar. Pero antes de decirlo. Es el 981. Bueno, vale. 981-167. Bueno, nuestro teléfono, no, el teléfono de la emisora. Bueno, hombre. Pero es bueno, de la emisora vuestro... tampoco. Es. ¿Cómo no? ¿Quién es la emisora? Quack. ¿Cómo se llama? Quack. ¿De apellidos? Quack. FM. Perdón, es que... Vale, has ganado. Fernández Martínez. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Teléfono 981-167. Bueno, 16700. Vamos a decir 167000. Bueno, 167000. Y con extensión... 2231. Repitamos extensión. 2231. Muy bien. No, espera. No. 2232. ¿Por qué? También vale. Porque hay un cartelito que pone para llamadas de oyentes. Cierto. Dad la extensión 2232. 2232. Coger el aparato desmemorizador. Sí. Y olvidad que hemos dicho 22. Otra cosa que no fuera. No me acuerdo lo que hemos dicho. 2232. Llevamos 3 años diciendo 2232. 2232. Repetid conmigo. 2232. También tenemos 20 20 Fotolog, lo de siempre, sí. fotolog.com/chanfainabizarra. Y en 20 ponéis chanfainabizarra y seremos nosotros y nos agregáis. Y también puede que estéis escuchando en el podcast por chanfainabizarra.podomatic.com. Bueno, también nos podéis escuchar en el podcast subidas. Porque sí. Sí, y también podéis buscar en Google chanfainabizarra, fijo que aparece. Sí, sí, ¿verdad? Sí, no, sí. Preguntéis, no preguntéis por dónde se puede escuchar. Buscáis. Google es sí. Vuestro amigo. Exactamente. Rodando por mira que vamos a encontrar siempre esos vídeos bonitos como esa serie que os quiere bajar o ese vídeo de Two Cups One Girl o al revés One Cup Two Girls. No me acuerdo, da igual. Lo que queráis. En fin, vamos ya adelante sin más preámbulos. Vamos allá. Noticias bizarras. Yuhu. Hacía tiempo que no. Era sin jota, que era yuhu. Yuhu. Bueno. Eres una chica. Estás haciendo piquear. Estoy haciendo piquear. Eso lo aprendiste el otro día, ¿verdad, Pablo? Sí, nena, claro que sí. Bueno, corramos un tupido velo sobre el programa de la semana pasada. Digamos que no ha existido. No, digamos, 2, 2, 3, 2. Todos juntos. 2, 2, 3, 2. Bueno, noticias. Primera noticia. Ey, ¿qué pasa con Santi? Santi está un poco enfermo. Bueno. Y se encuentra indispuesto. Sí, sí. Ayer tomó mucho y hoy no pudo venir. O sea, que no tiene los 5 ayer, oyentes, ayer llegó, ¿no?, a casa y dijo: mamá, tomé mucho. Y eso ya no pudo venir. Te amo mucho, dijo. tomó. Te amo mucho, mamá. No, no. O sea, bueno, también pudo decirlo. Igual es muy cariñoso con, para con sus progenitores. ¿Qué iba a decir? Que noticia. Entonces no tenemos esos cinco oyentes, ¿no? Me dijo que sí. Sí. Pero bueno, que es, no sabía si iban a llamar. Pero me dijo que los ha conseguido. Lo cual le interrogaremos más a fondo la semana que viene. Muy bien. Y un saludo buscarle para Tony también. Sí, tenemos que buscar. Sí, que nos escuchó y nos llamó el otro día. Muy agradecido. De bien nacido ser agradecido. Sí. Y sin más preámbulos, sin más dilación, sin más demora, sin pérdida de tiempo, ipso facto, ahora mismo voy a leer la primera noticia. Detenido un anciano que durante 50 años vendió manteca hecha con perros robados. La policía polaca detuvo hoy a un hombre de 70 años que fabricaba manteca con perros robados para venderla después entre sus vecinos. Un negocio que tenía desde hace medio siglo, sin que el vecindario nadie sospechase que, en muchos casos, se comían a sus propias mascotas untadas en pan. Los agentes arrestaron al anciano después de que fuese denunciado por el robo de un animal que ladraba sin cesar en el interior de su vivienda. Cuando los policías accedieron al apartamento, encontraron los collares de algunos de los perros que habían desaparecido en los últimos 50 años de las calles del pueblo de Wielicka, sur de Polonia, donde residía el ahora acusado. El detenido usaba los cuerpos de los animales para fabricar y vender entre sus vecinos smalek, una manteca muy popular entre los polacos, que la toman a modo de aperitivo sobre rebanadas de pan y que normalmente se hace a base de grasa de cerdo. Entonces el anciano está acusado de robo de animales y producción y distribución ilegal de alimentos, pero no de hacerlos con perro. Lo cual no deja de ser irónico. Interesante. Hmm. Eso da ideas. No me digas que no es irónico. Eso significa la palabra ironía. Sí. Y eso es una tos, de fondo. Nos envió también, hay que decir que Dani nos envió una noticia. ¿Sí? La tienes por ahí, ¿no? La tienes. ¿Cuál es? La de la señora que se compra una cama. Cuenta otra mientras la busco. Vale, voy a contar, por ejemplo, esta. Esta. Ajá, bien. No, esta no. O la otra. Sí, esta. Un conductor de autobús despedido por jugar a videojuegos mientras conducía. ¿Qué dices? Copia la que no era. Cachis. Espera, ¿se lee? ¿No se lee? Sí. No, sí, hombre, léela. Bueno, lee. Parece. Ay, la lela. Parece que en Hawái tienes por ahí un kumbaya. No, no. Eso no es de Hawái. No, Awimbawe. No tienen, parece que ahí en Hawái no tienen en televisión las campañas de la DGT para que presten atención a la carretera. Y es que un conductor de autobús de la idílica isla del Pacífico ha sido despedido de su empresa por un caso verdaderamente chocante. ¿Qué ocurrió? Chocante. ¡Ja! ¿Chocaron? No, igual no chocaron. Leamos por continúa, aquí. Continúa, me tienes. El chofer de 18 años. Chofer, 18, muchacho. Fue sorprendido el 22 de septiembre por varios pasajeros del vehículo urbano jugando a un videojuego de móvil con las dos manos mientras conducía. ¿Con las dos manos? ¿Mientras conducía? Sí. ¿Cómo posible es? El presidente de la compañía, no sé, tendría... Al presidente, era catalán. Era al presidente. Al presidente de la compañía, y con razón lo calificó de violación muy seria de la normativa de conducción y de la atención mínima que se le debe prestar a la carretera. Pues muy mal, muy mal. Yo la que quería decir era una muy similar, antes, mientras Guito acaba de buscar la suya, que era un tío es detenido... Era esta. Sí, era esa. ¡Qué coincidencias! Vale. Después de salir de este jardín, Guito, sí, la has encontrado. Sí, hombre. Continúa. Gracias a Dani por su colaboración. Bueno, supongo que sea esta, lo voy a imaginar que no. Compró una cama plegable, la probó y murió atrapada adentro. ¿Qué dijiste? Plegable. Dijiste dentro. Y la probó. En fin, hay que ser borros. Pero cuéntanos qué ha pasado. Haberla probado antes y no. Sí, pues sí, ya queda suspendida. Os cuento. La anciana tenía 83 años y vivía en la ciudad de Málaga, España. Esta noticia. ¿Qué me dices? Sí, es Málaga está en España. ¿Qué locura? O sea, ¿cómo está el mundo, tío? Sí. Pues, o sea, yo no me lo creo. No, bueno, da igual. Pues los familiares... Sí. Los familiares de esta anciana tienen previsto iniciar acciones legales contra la empresa que vendió el mueble. Resulta que nadie la había visto en todo el día y algunos familiares fueron a su casa para ver si encontraban alguna pista de dónde estaba. Pues encontraron un cadáver. Sí. Digo, qué pena. Pues la polvo mujer somos y en polvo nos convertimos. Sí. Bueno, estabais. No me dejéis meterme en estos jardines. Vale. Bueno, estabais y murió. En fin. La mujer cuya abordar el barco. Y el barco quedó bonito. Para allá. Precios. Sí, perdón. Presente. Cuya, la mujer cuyas iniciales son PH y supongo que la otra sea neutro. Neutro. Sí. Que vivía sola. Compró... ¿El agua qué es? El agua es... Era 6 o 7, es básica, ¿no? Sí, como... O sea, alto es básico y bajo es ácido, era, ¿no? Como... Creo. Como instinto, venga. Bueno. Bueno, la señora... ¿Instinto ácido? Ay... La lejía era... Claro, es ácida, ¿no? La señora cuya no, es básica. Gracias. Digo, perdón. La señora cuyas iniciales son PH, que vivía sola, compró este mueble para que durmiera allí sus hijos cuando vinieran a visitarla. Bueno, durmieran y quedaran allí para siempre. Y al parecer... No, para que descansaran en paz. Perdón. Y al parecer, iba a leer al parecer, que también supongo sería eso, quedó atrapada dentro cuando estaba probando su funcionamiento. En fin. Así que, por lo menos, le sirvió para descansar. Sí. En paz. Así que recordar, es una cosa muy, muy importante para la vida. Si vais a comprar una cama plegable y probarla, mejor no la compréis, probarla y ya os morís antes, sin perder pasta. Que eso luego está todo heredado. Bueno. Además, igual, por ejemplo, si vas al Corte Inglés, igual te tienen que pagar ya los del Corte Inglés. Ajá. Igual te tienen que pagar el ostión con lo que te cobran ya. Bueno, digo, pero porque, digo, en el Corte Inglés ya es del Corte Inglés, entonces te tendría que pagar ellos. Pero cuando la compras tú, ya es tuya, entonces tendrías que pagarte a ti mismo. Sí, sí. Gracias. Hasta aquí, noticias bizarras. Sí, bien. Vamos ahora con nuestro curso de idiomas. Curso de idiomas de Chanfaina Bizarra. Hoy, alemán. No, hoy, Berlín. Deutschland. No, ¿cuál es la capital de Alemania? Deutschland. Múnich, hombre. ¿Cuál es la capital de Alemania? Tú no vas a creer. Río de Janeiro. Es Berlín. ¿Cuál es? Es que no lo sé ahora, tío. Dime ciudades de Alemania. Colonia. Jamaica. No. Dresde. No, me falta una de estas gordas. La Frankfurt. No. La Frankfurt es gorda, ¿eh? Lo de las gorditas. James Bond. Bueno. Vamos a... por ejemplo, eso. ¿Quieres viajar al antiguo, a los antiguos alemanes? Sí. Al imperio, al del primer y segundo Reich. Muy bien. Por ejemplo, es una nota de cultura también en nuestro programa, ¿no? Sí. Pues hoy, bueno, como siempre, os indicamos una serie de frases para que os desenvolváis como pez en el agua, como pez en su salsa, iba a decir. Pero hay peces que les gusta estar en su salsa. Por ejemplo, a la merluza le gusta estar en salsa verde. O en... A la romana. O a las almejas en salsa verde también. Y... Bien. Frases para haceros entender... Para haceros entender si queréis ir a tenemos novedades, parece. Pero bueno, ya los comentaremos después. Pues si queréis ir allí y entenderos con los conciudadanos de esa ciudad. Por ejemplo, si quieres ir a Berlín, lo primero que haces cuando te diriges a una persona es saludarla. No. O sea, hola. Es decir, por ejemplo... Hola. ¿Cómo le puedes saludar? Hola. Muy bien. Sí. Hola. Puede que no te entienda, así que ¿qué hay que hacer? Hola. Pues hay varios tipos de olas. De saludos. Por ejemplo, el hola estándar. Hola. Es Guten Tag. Guten Tag. Sí, Guten Tag. Con acento en la gu. Guten Tag. Ponerle tilde a cosas. Guten Tag. Pero, sin en cambio, si estás en Austria o en el sur de Alemania. Hola. Se dice Grüß Gott. ¿Cómo? Grüß Gott. Practica lo de la GR otra vez. Grüß Gott. Mucho mejor. Con dos sus. Grüß Gott. Grüß Gott. Pero, sin en cambio, si os dirigís en otras partes de Austria o Bavaria, de un hola informal, pero respetuoso a la par que elegante. Bavaria era un elefante, ¿no? Es Servus. Servus, con acento en la ser. Hace como Bambi, ¿no? Servus, sí. O Servus. Perdón. Es parecido al gallego, ¿sí? Luego también, si quieres hacerlo en el norte de Alemania, pero antes del mediodía. ¿Hacer qué? Decir hola. Ah, vale. Hola. En el norte de Alemania se dice. Bueno, antes del mediodía se dice. Moin moin. Moin moin. Moinante. Moin moin. Pero después del mediodía solo se dice moin. Porque la gente está más cansada, lógicamente. A medida que pasa el día, tú dices moin moin. Y luego ya por la noche es moin. Es verdad, no, el segundo si, moin. Si es muy tarde ya es moa. Pues eso sí es muy, muy tarde en horas ya prohibidas. ¿Y cómo te despides? Adiós. Por ejemplo. Adiós. Bueno, te puedes despedir diciendo ¡Dimito! También así te despides. Pero está la of mítica Ofiderse. Ofiderse, qué clásico el... sí. ¿De qué película? Olvídense. No, no, no, Ofiderse en goodbye. Olvídense. ¿Pero cómo se pronuncia exactamente? Sonrisas y lágrimas. Ofidersen. Ofidersen. Algo así. Ofidersen. Con acento. Pero bueno, también... si hay alguien que sepa alemán y nos quiere indicar qué estamos diciendo mal, que nos llame. O que no, que no va a dejar en ridículo. No se trata de eso. Ya lo hacemos solos bastante bien. Ya, pero sí, mola más que nos dejen y los así, demás. Así, informal. Lo que diga la rubia. Sus. Sus. Sus. Sus. Sus. Viejo. También, adiós. Ahora, ¿qué estás diciendo? No, eso es cuando dices. Sus. Sus. Como cuando. Sus, cuando estornudas. Sus. Pues sin la. Eso. Adiós. Muy bien, ahora que sabemos decir hola y adiós, sabemos empezar a cagar. ¿Qué podemos decir por medio, Pablo? Podemos empezar por lo básico, es decir sí y no. Porque no, ajá, vayas a confundirte y te pida una cosa que tú no quieres hacer y le digas que sí. No sé si me entiendes. Sí, da igual. No sé si os ha pasado alguna vez a vosotros. Si solo sabemos decir sí o no, también vamos a tener problema de saber que decimos sí o no, si no tenemos nada más. Pero una cosa es entender y otra cosa es hablar. Yo aquí enseño a hablar, no a entender. Ajá. Sí, pues. Gracias. Pues por adelante, ejemplo, por favor. Pues esto es muy sencillo. Sí es ya. No da. Da es ruso. También lo haremos algún día. Sí. Visitaremos Moscú. Y rumano. Claro que sí. Sí es ya. Y no es nine. Además tienes que hacerlo así. Como nueve en inglés. No, no puedes decir nine. Claro, no, eso sería es nueve. Nine. Con barba. Tienes que decirlo así con barba. Nine. Y con una cerveza en la mano. Nine. Eso casi parece. Luego escupir y decir nine. Y si la gente no te entiende, pues siempre puedes pedir perdón. ¿Qué se dice? De pedir disculpas, perdón, porque hay... Claro, hay perdón. O sea, en español hay dos perdón, en plan de perdón de lo siento y perdón de... perdona. ¿Puedes, disculpe, ¿puedes, podría? Claro, sí. El perdón de pidiendo disculpas es... Entschuldigung. No, Entschuldigung. ¿En dónde? Entschuldigung. Ajá. Entschuldigung. Efectivamente. Pero, si quieres decir perdón, llamando la atención como perdón, es Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Sie, así como suena. ¿Y qué más? ¿Alguna frase? Ese es ruso también, ¿no? Okay, o digo alemán. Una pregunta. ¿Alguna frase más? ¿Qué es? No puedes ir a Alemania sin probar la cerveza, por supuesto, claro. Ni el Frankfurt. La pregunta, por ejemplo, sería, ¿sirven alcohol? ¿Sirven? Con dos os, ¿alcohol? Sin H, pero con dos os. Y diríamos, ¿haben Sie alkoholische Getränke? Eso es... ¿Cómo? ¡Me repita! ¿Haben Sie alkoholische Getränke? Algo así. Tu padre, por si acaso. Nine. Y una vez que te dicen, bueno, y una vez que te dicen ya, ¿qué puedes hacer? Claro, luego, pues no sabes cómo pedir nada más. Bueno, podemos sí, hacer... Sí, porque una vez que te dicen ya, te dicen, tú les preguntas si me hago, te dicen ya. Entonces tú puedes pedir la archifamosa y archiconocida, bueno, Alemania es conocida por las cervezas y las salchichas. Pues pides sí. Una cerveza. No, o una salchicha. Una salchirveza. O una salverza. O una cerchicha. Es divertido. Bueno, para cerrar, ¿os parece? ¿O queréis algo más? No, ¿cómo pedir una cerveza? Ah, vale. Por favor. Por favor. Ein. No, ein Bier. Ein Bier. Bitte. Esos son los Beatles. Por favor. Ah, vale. Por favor es. Bitte. Bitte. Bitte. Bitte. ¿Qué es? Ein Bier. Bitte. Y no sé cómo se dice... Bueno, y si todo esto no funciona, siempre puedo recurrir al abogado. Y si para decir quiero hablar con mi abogado... Sí, eso es lo básico. O sea que... si no tienes legalitas... Es... Ich will mit eigenem Anwalt sprechen. Repítelo otra vez. Ich will mit eigenem Anwalt sprechen. Clarísimo. Me ha salido un cacho de comida al micrófono. Vamos entonces a probar una conversación. Entonces yo te digo... Hoy... ¿Cómo? Moi. Ah, yo te digo, moi, moi. Porque no, no, pero tú no estás cansado. Pero ya, pero yo pienso, estamos en, es la una, por ejemplo. No, pero eso las, ahora pero mismo son las 3:25. Ah, bueno, pues yo allí digo, es moi. La misma hora. Digo, moi. Eso dije yo. Ein Bier. Haben Sie alcohol is o Getränke? Nein. Entonces, Tschüss. Adiós. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Y también os decimos Auf Wiedersehen. Hasta otra sección. Claro que sí. Guía del... La papita menos la rata. Guía del rata. Sí. Pizarra. Pizarra. Oye, esta música parece de las que ponen en... Las que bailan en el hormiguero cuando hacen en plan baile de Bollywood este... Sí, bueno, en fin. Bueno. No sabe de bailar por la radio. Sí, tenemos que volver a... No sabes lo que os perdéis. Tenemos que volver a hacerlo de poner la camarita porque voy a Palo bailando ahora. Es un espectáculo. Sí. Claro que sí. Sí. Bueno, explicamos esta nueva sección. Antonio, ¿sí? A los favores, los honores. A los favores. A los favores, sí. A los favores. Bueno, esta sección se llama Guía del Rata y consiste en ayudaros un poco en vuestra vida cotidiana. ¿A qué? A ser un poco perspicaces y audaces. ¡A ahorrar! Porque estamos en un periodo de, desaceleración. ¡No! ¡Crisis! ¡No! ¡No lo digas! ¡No! ¡No! ¡Viene JZ! A ver, voy a intentar decirlo. De la desaceleración económica. ADSL. O recesión económica. Eso. Crisis, vamos. ¡No! Mierda. No digas... Digo... ¡No! ¡Crisis! ¡No! ¡Ah! ¡Y! Bueno. Adelante, ¿qué va esto, Antonio? Pues... ¿Consejos? Tenemos que tener... Sí, son unos ¿quieres consejos. Un consejo? No, gracias. Vale, entonces me lo pongo. No. Es gratis. ¡Nine! Bueno, ¡Bitter! No, esta Bitter sección no era. Hay que tener claros es unos conceptos. Del rata. Unos conceptos, ¿no? Pues primero es exprimir hasta el último centavo. Exprimirlo, exprimirlo. Pero que no se te meta por dentro de la piel. Primera ley del rata. Aquí tenemos céntimos. Primera ley del rata. Si es gratis. Pero es una ley. Es para mí. Como ley universal, como lo de las leyes de la robótica. Sí. Que estas son. Sí es. Si es gratis, es para mí. Bien. Ese es el principio básico del rata. Yo, la gente de la Campus Party también se rige por ese principio. Luego, si es gratis, topa a mí. Hay un segundo principio que dice... No, sería... Pero principio solo puede haber uno, tío. No, es un segundo principio. O sea, el primero es un principio alternativo, entonces. Exactamente. Gracias. Bueno. Digo, perdón. No todo lo que se presenta como gratis lo es. El buen rata ha de saber en qué situación está. Es decir, tú vas al Telepizza y te dicen... Sí. Por ejemplo. Por ejemplo, te dicen... Guten Tag. Disfruta de los tuyos a lo grande. En tu tienda online, una telepizza mediana gratis con tu telepizza familiar. Mentira. Ese gratis sobra. En esa oración, una telepizza mediana gratis con tu telepizza familiar, puedes decir perfectamente, una telepizza mediana con tu telepizza familiar. Porque pagar, vas a pagar igual. Gratis es cuando no, pero pagas. Pero no más. Pagas igual las dos que una sola. No, lo que pasa es que cuando pagas las dos, te cobran por tonto. Ajá. Es como 2x1. Oh, oferta 2x1 en Telepizza. Mentira. Lo que pasa es que te roban y te cobran el doble cuando solo compras una sola pizza. Ya, porque aunque solo quieras una, pide dos, coño. ¿Qué más da? La otra la tiras. Si claro, quieres, pero cuando compras las dos, realmente estás pagando por su... No, pero por el buen rata nunca cobre. Tira la comida. Entonces, ¿cuál es la solución, la Antonio? Guarda y la desayuna la mañana siguiente. Exactamente. Claro que sí. Bien. Por ejemplo, ir apuntando, id apuntando. Otro truco, regalamos piruletas. Sí. Vas por la facultad y te dicen, regala, ¿quieres una piruleta? ¿Quieres mentira, una piruleta? Eso tiene trampa. Mentira, te tienes que tragar una chapa de Liesga o de quien sea, bueno. Un pin. O quieres un pin. No. Esto, ¿qué? Si va con no, tío, si te traes la chapa, un pin. ¿Quieres un qué? Un clip. ¿Un pin? Un pin. Un pin. Bueno, vamos a hacer rapidito unas cuantas. Unas cuantas cosas sobre alimentación. Por a ejemplo. Ver, a ver, por ejemplo, venga, batería. Podrías haber puesto adentro un poco más grande. Sí, pero no. Por ejemplo. Sí, mejor, ¿verdad? En el Burger King o el McDonald's, ir picoteando de las patatas o hamburguesas que deja la gente por ahí. Por ejemplo, vas al centro de ocio y hay un montón de mesas con gente comiendo y mucha gente no las recoge, las bandejas. Y siempre deja algunas patatas, un cacho de hamburguesa o un pepinillo. Aprovechada. Si juntáis todos podéis hacer vuestra propia hamburguesa. ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Bueno, cuando vais al bocata de... Bueno, al Subway, por ejemplo, tal, podéis pedir el bocata del día aunque no os guste. Eso. Es la forma más barata de comer en ese sitio. Por ejemplo, los viernes, que es casi cuando voy yo, y que siempre es el de cangrejo. Cangrejo, odio el de cangrejo y nunca me lo pido. pero vos debería hacerlo, porque un buen rata se pide el bocata del día. Tú eres ya un poco más lirón. Bueno, por ejemplo, ir al cine. Max lirón. En el otro consejo, ya que estás después de recorrer por el centro de todas esas cosas y comer barato, eso pues ir al cine, pero solo y solo sí y solo sí estás, es una doble implicación. Si estás en el día del espectador. Sí, y aquí hay un truco. Puedes ir al día del espectador y luego intentar crear algún conflicto de forma que no estés satisfecho y protestar a la señora. Por ejemplo, cine. Puedes llegar y decir: yo he venido aquí a hablar de mi libro. Exactamente. Y entra la película y entra la mierda y de mi libro no sé. Entonces, igual consigues una entrada gratis, pero no sé. Yo creo que no. Bueno, probadlo. Luego, otro truco. Zafuera Bizarra no se hace responsable de las opiniones de sus componentes. Otro truquillo es aguantar la sed hasta encontrar una fuente. Claro, que tienes sed, te aguantas. O hasta que vayas al baño, o hasta que vayas caminando por ahí y te encuentres una fuente, no bebes. No bebes porque es gastar dinero innecesariamente. Y por último también puedes ir a comer. Ah, no, bueno, a comer. Mejor, bueno, para comer, ya que no sea recoger restos, puedes ir a la cocina económica, que a lo mejor por un euro comes. Pero una opción mucho mejor es ir a cenar al bingo. Que eso sí que es lo más rata que pueda haber en la vida. Porque vas allí, te gastas un euro o un cartón, en plan ya locura. Pero el truco es ir varios para poner un euro cada uno y así puedes jugar un montón, varias rondas. Y podéis jugar varias rondas y podéis estar más tiempo. Entonces podéis pedir la cena, porque en el bingo solo cuesta 2 euros y pico. Y si vais los jueves, solo cuesta 1,80 euros. ¡Wow! Es un plato combinado que te pasas con bebida y postre. Y pasas. Por 1,80 euros. Puedes pedir. O sea, que el agua a lo mejor ya te cuesta 1,20 euros. O sea, por 60 céntimos tienes un plato y el postre. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Tío. Bueno, pero nos vamos a decir todo hoy. Así que la siguiente semana, más consejitos de estos para ahorrar. De acuerdo. Repitas. Venga. Curso de papiroflexia de Chanfaina Bizarra. Me encanta esta canción. Muchas gracias. ¿Sabes el título? Claro. Es Jimmy a la trompeta y la señora cantando. Supongo que es negra. Sí, pues buscarlo en el mule y fijo la voz de faja. Porque a Jimmy lo tenemos aquí. Muy, muy, muy bueno, Jimmy, de verdad. Grande, Jimmy. O sea, no puede hablar porque está tocando. Bueno, ahora no, pero está con su, calentando. Con su, sí, está preparando trompeta de papel. Está tocando su trompeta. Bueno. Vayamos al tema papiroflexico. Coger un papel, una hoja. Un papel, un folio. Por supuesto, y preparándonos. Yo mientras tanto voy buscando lo que vamos a hacer hoy. ¿Lo decimos antes de hacer? Sí, vamos a decirlo. Sí, porque lo decimos. Sí, porque. Puede ser complicado. Hoy vamos un nivel más allá. Después de hacer el gorro, el avión, el vaso de papel e incluso un barquito de cáscara de nuez, hoy vamos a ir con el clásico de la papiroflexia. La papiroflexia, porque tú oyes hablar de papiroflexia. ¿Y cuál es la figura en la que piensas? La grulla de Prison Break. Sí. Pero nosotros no vamos a hacer esas cosas porque es muy complicado, es otro nivel ya. Sí. Bueno, tal vez algún día. Algún día. No lo descartamos. Pero hoy vamos a hablar de la pajarita. Ese bonito pajarito o pajarita que se tiene sobre dos patitas y tiene un piquito y una colita. Oh, suena difícil y complejo. Dicho así puede ser. Pero bueno, gracias, bien, Jimmy, te quiero, gracias, te llevo aquí, tocándome el corazón, toser y caer fulminado. Toser y cantar. Bien, ya que tenéis el papel, bueno, un saludo para Andrea y Sara, que siempre intentan hacer esto, lo sabemos, es verídico, y también van a intentar hacer esta maravillosa pajarita de papel. Tenéis que partir de un papel cuadrado, así que lo primero es el truqui este. Bueno, tú tenéis el rectángulo, dobláis, hacéis un cuadrado. Voy a contar hasta 5. No, hasta 6. No, hasta 4 y medio. No, 1. Ya pasó, Pablo. Vale. Ya está. Papel cuadrado. Perfecto. Dobláis por la diagonal y lo desdobláis. Dobláis por la otra diagonal y lo desdobláis. O sea, las 2 diagonales, doblar y desdoblar. Así os queda como dividido en 4 triangulitos. Ajá. una vez que tienes el cuadrado delante de ti, lo pones como si fuera un rombo, o sea, con los picos, o sea, con un pico hacia ti, dos picos hacia los lados y la otra esquina para arriba. ¿Picos también conocido como vértices? Vórtices. Vórtices. O sea, lo colocas con un vértice mirando hacia ti y otro hacia otro lado y los dos para un lado. Perfecto. Sí. Entonces lo que haces es coger la esquina de abajo y las dos de los lados y llevarlas todas al centro. O sea, llevar todas las puntas al centro menos la de arriba. Correcto. Una vez que están todas bien dobladas, al medio, la de arriba hacéis lo mismo, pero hacia el otro lado. O sea, en vez de doblar las tres que teníais hacia adentro, del lado que estáis mirando, la de arriba la echáis hacia atrás. Hacia atrás. Efectivamente, también al centro, pero por atrás. Perfecto. Tenemos aquí a Antonio haciéndolo también, para guiándose por mis maravillosas explicaciones y mi sensual y sugerente voz, claro que sí. Es que no me quiero. ya está. Ahora tenéis un nuevo cuadrado y lo que tenéis que hacer es llevar las cuatro puntas al centro otra vez. Esta vez todas hacia la cara de arriba, todas hacia adentro, pumba. Las cuatro. Voy a daros unos segunditos. Cogeréis la primera esquina, al centro, dobláis. Segunda esquina, al centro, dobláis. Tercera esquina, al centro, dobláis. Y cuarta y última esquina, al centro, y dobláis. Ah, perfecto. Así tenéis las cuatro metidas hacia adentro y mirando, o sea, por la cara de arriba. Ahora lo que hacéis es darle la vuelta al papel. O sea, poner la cara que estaba abajo arriba. Perfecto. Ahora, y lo colocáis en la posición de rombo esa, la de una punta mirando para ti, dos puntas para los lados y para arriba la punta que tiene... Hay un cuadrado pequeñito, ¿ese dónde queda? Arriba. El rombo pequeñito. Claro, es un rombo dentro de otro rombo, os tiene que quedar. Y el rombo pequeñito que tiene que quedar arriba. Y la otra punta apuntando hacia vosotros. Lo que hacéis ahora es doblar por la diagonal horizontal, llevando la punta de abajo hacia la de arriba. Y no al revés, la de abajo hacia la de arriba. Bien, Jimmy, qué susto me acabas de dar. Me encanta. Una tienda de campaña, ¿no? Sí. Entonces tenéis un triangulito. Isósceles. Hecho de dos triangulitos. Isósceles. Sí. No, sí. También. Sí, también. Lo que hacéis ahora es... A ver cómo me explico yo. En el borde de abajo del triángulo hay dos puntas interiores. Entonces tenéis que tirar de ellas. Hay una en cada lado. Dentro del circulito, cogéis y podéis tirar de ambos lados. Así. Así no vale. Así. O sea, no son puntas interiores, son los lados interiores. A ver, del medio, de dentro del triángulo, podéis sacar de un ladito y estirar. Y del otro ladito y estirar, de forma que quedan. Estira, estira, Antonio. Sí. Y estira, es tú que estás escuchando. Es complejo. Estira y queda como si sacaras un triángulo más. Sí. Hacia afuera. Entonces queda... Ahora sí que queda una especie de tienda de campaña. Bueno, parecida, o sea, como si... Es decir, del lado derecho cogemos la base y tiramos hacia abajo. Cogemos lo que hay dentro del triángulo y lo sacamos para afuera. Y lo de los dos lados, porque y queda una figura simétrica. Sí. Simétrica, queda el triángulo de antes, solo que además ahora salen como dos picos por los dos lados. Sí. Perfecto. Ahora lo que hacéis es... Queda como unas patas de un cangrejo, ¿no? O algo así. Sí. Y ahora, la punta de arriba... Uy, perdón, voy a estornudar. Salud. Perdón. Cogéis ahora la punta de arriba de la figurita y la lleváis hacia abajo. De forma que vuelve a quedar al descubierto ese rombo dentro de otro rombo que teníamos hace un par de pasos. O quizás dos. ¿No? Hasta aquí todo claro. Entonces ya tenéis... O sea, lo desdobláis, o sea, traéis la punta hacia abajo. Es que esta es complicada. Esto no lo puede hacer cualquiera, ¿eh? Esto, si lo hace alguien, yo creo que se merece un premio. Alguien sí. Que nos esté escuchando. Papelina una directa. Papelina, sí. Papelina directa. Mandarlos a... Bueno, no, pero no puede ser, porque a lo mejor luego lo miran en internet y la hacen más despacio y dicen que la hicieron siguiendo nuestras instrucciones. Haceros una foto con el periódico de hoy. A lo de la pajarita. Sí. Para que sepamos. Sí, el periódico de hoy también lo puedo usar para pasar. Con la hora. Bueno. O con el reloj. Venga, vamos a sacar la figura. Bien, una vez que lleváis hacia abajo esa punta y volvéis a tener el rombito, pero que ahora sobresalen unos piquitos por ambos lados, dobláis por la diagonal vertical. O sea, lleváis la parte de la izquierda a la derecha. A la derecha. Cerramos como un libro. Cerramos el libro. Como un libro cerrado. No, como un libro abierto. Cerramos. Tú un libro cerrado no lo puedes cerrar. Claro. Qué ironía. Bien. Voy a pasar la hoja porque me estaba quedando sin pasos. Ya estamos acabando, tranquilos. Y ahora, una vez que tenéis esto doblado a la mitad, de la misma forma que en el paso anterior habíamos estirado de dentro del triángulo, ahora tienes que meter los deditos por el lado de... Os habéis doblado. ¡Ey! ¡Ey, Jimmy! Te has emocionado ahí. Claro que sí. Hemos cerrado. Es que dice de meter deditos y aquí en el lateral hay como unos huecos. Claro, o sea, en el lado recto de la figurita, porque el otro no es recto. El otro hace como un... Ya hace diagonal y luego baja recto. Pero bueno, el lado que es completamente recto de la figurita que tenemos ahora tiene cositas, sí, dentro. O sea, metéis los deditos, el índice y el pulgar de la mano izquierda, mientras que con la derecha sujetáis la figurita y tiráis de la parte de abajo. Ah, ya lo veo. Hay como un poquito de papel que se puede sacar porque tiráis suavemente siempre. Suave, suave, suave, suave, suave, suave. Por supuesto. Me estoy recordando la reminiscencia. Bien. Y os saquéis de fuera. Antonio tiene problemas porque los deditos... Ah, perfecto. Ajá. Perfecto. Entonces, volvéis... No, no hace falta. Tirando es un poco más difícil. Simplemente quitad el papel hacia atrás. Claro. Sacadlo para afuera. Y os vuelve a salir un apéndice que es otro triángulo que se añade. Ahora, la parte que tenéis ahí completamente recta, pues os sale un triangulito por ese lado. Y solo queda una cosita más. Sí, falta la cabeza, ¿no? Falta la cabeza porque ahora ya tenéis la cola... Y las patas de la pajarita. Con lo cual, donde no está la cabeza, pero tendría que estar... Metéis el dedito y sacáis esa doblez de papel, el mítico rombito dentro del rombo que siempre estaba ahí. Bueno, ahí está. Pues cogéis, metéis el dedito por arriba y sacáis la solapita esa de papel. La sacáis hacia afuera. Bien, notaste que estábamos acabando, Jimmy. Y ya tenéis la pajarita. Yo no sé si me habéis entendido bien, pero no lo pienso repetir. Vale. Así que si no, lo puedes escuchar en nuestro podcast. Ya os digo, hacéis la foto con la hora y el día de hoy y tendrán ¿qué sí, coño? Lo metemos también en el sorteo. Los relojes también se pueden cambiar de hora, ¿sabes? No vale nada. Da igual. Vete la información de la fotografía cuando la manden tiene una fecha de creación del archivo. Sí. Se mira y ya está. De acuerdo. Me vale. Pues bueno, vamos a llamar a nuestro invitado mientras, ¿os parece? De acuerdo. Hasta aquí muy bien. El curso de papiroflexia avanzada. Básica, media, de Chanfaina Bizarra. Curiosity. Entrevista. ¿No? ¡Entrevista! Bueno, seguimos en Quack FM 103.4 en Chanfaina Bizarra FM. La frecuencia modulada. 981 16 70 00 extensión 2232. Muy bien. Y lo dije bien. Muy bien. Bueno, me merezco un premio. Pues una papelina. No, un lot, una pajarita. Me voy a quedar con esta pajarita que tenemos aquí. Es más, la vamos a dejar aquí. Va a ser la mascota de Quack a partir de ahora. Correcto. Ahí quedó. Muy bien. Pasamos la entrevista de hoy, sí. ¿Se parece? ¿Quién tenemos hoy? Bueno, dinos tú. Ah, bueno. Dinos tú, Antonio. Bueno, pues hoy tenemos en Chanfaina Bizarra al Asteris del fútbol. Bernard Schuster. El viejo Bernie. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Con quién hablo? No veo. Uy, estamos aquí. No pasa nada. ¿Con quién hablo? No veo. Sí, no, es que estamos aquí. Qué perdido le veo. Sí, sí. Le veo perdido, ¿no? Resaca. Sí, sí. Ajá. Bueno, hombre, tampoco es eso. Por cierto, escuché la semana pasada el programa que hizo Pablo solo. ¿Qué tal lo vio a Pablo? Está muy bien, de verdad, está animado. Creo que no le ha afectado, No, bueno, en fin. Si quieres, vamos a un poco hablar de lo que sea el tema fútbol. ¿Cómo ven ustedes las posibilidades de ganar la liga? No. No, no tienen posibilidades. Bueno, ¿entran en zona Champions? No. ¿UEFA? No. ¿Se me ha atascado el botón de no? No. Entonces es un sí, ¿no? Sí, sí. Ah, vale. Bueno, en fin. ¿Qué más podemos decir? ¿Nos puede, no, nos podría cantar o recitar el himno del Madrid? Esa... parece que no lo sabe. ¿Cómo es eso? Porque no lo ha aprendido. Bueno, ya. Pero no se da cuenta muchas veces. Siempre responden ustedes con cosas que ya no dicen nada. En muchos momentos. Bueno, pues eso. Bueno, ahora toca, como en todas las entrevistas locas de Chanfaina, la ronda de preguntas al azar. ¿Qué son los puntos wifi? Están volando por el aire y no le vemos. Calcule el número 25. 5 por 5. Por el culo de la Inca. En fin, se siente acosado por Gusti. Por Gusti. Sí, qué por Gusti. Sí. Se siente acosado por Gusti en el vestuario. En muchos momentos. Bueno. Sabe, para mí, los locos. Del Cannonball. Del Cannonball. Es que veo borroso. Es una de las mejores películas que se hayan filmado jamás. Para mí también. Me alegro que coincidamos en esto. Bueno, entrando en un campo un poco más íntimo, ¿podría contarnos alguna de sus fantasías sexuales? Ustedes conmigo o con el entrador por Madrid, pegamos un tiro, entonces vamos en el mejor momento, muy abierto y dentro de todo. Vale. Ah. ¡Para ya! ¡Tranquilízate! Yo estoy tranquilo, sí. Bueno, mejor lo dejamos aquí, se está caldeando el ambiente. Bueno, ¿os apetece pedir? Antonio, Pablo, ¿os apetece pedir algo ahora? Esto, un momento. ¡Camarero! ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, es el tío de agenda, el que está camarero. ¿Estás tú de camarero? Sí. Bueno, en fin. Yo quiero una Fanta Limón. Antonio, ¿tú qué quieres? Yo una Coca-Cola. Yo un agua. Para mí también. Bueno, pues nada. Nos sé, vamos a tomar un grolito y volvemos a la Concha Faina. Curiosity, dale play. Un poquito más duro. Bueno, un poco más duro. Me gusta el mueve. Un poco más rápido. Qué idea. Sí, qué poco idea. Más rápido. Venga, idea. ¿Cómo mola ese anuncio? Qué idea. Entró en la andana, enfrentado en discoteca. Un móvil imponente. Qué idea. ¿Cuál idea? Bueno, estamos en Curiosity. Recordamos cuál era la semana que os dejamos esta semana, sí. En el 20, esta semana era ¿cuántas hojas tiene un periódico diario? ¿Cuántas palabras? Bueno, pero primero hay que saber cuántas hojas también para saber contar. ¿Cuántas palabras tiene un periódico diario? 22. Esas eran las hojas. ¿Ves cómo es lo mismo? Vale. El 20 manutis bien. Del lunes, por ejemplo, contamos. Y para los que duden 1 de eso, diciembre. Tenemos. Es verídico. Vamos a subir las imágenes al de 20 de cómo tenemos ahí. Todas las palabras contadas de todas las hojas del periódico. Sí. He dicho. Lo dijiste, muy bien. Entonces, si os parece, vamos a repasar lo que dijeron nuestros oyentes y participantes en este curso de esta semana. A ver, ¿qué dijeron? Empezamos de mayor a menor, ¿no? Antes. Muy bien. Vale. El campeón. ¿Por qué no alfabéticamente? ¿Por qué no? El que ha ganado ahí, el que ha dicho el mayor número, ha sido Dani Añón, con 4.815.000... No. Lo has dicho mal, 4.815.162.342 palabras. Sí. Bueno, o sea... Yo creo que lo dejo, bueno, un poco porque... Lo comento más adelante. Que igual el tío ha acertado y entendió que era, de toda la tirada de ese periódico ese día, cuántas palabras en total sumando todos los periódicos que se imprimieron. O toda la historia de 20 minutos también, porque... Venga. Bueno... Sigue, Guito, por favor. Vale, Ana Inés dijo 645.241.231 palabras. Jolín. ¿Qué más? Marta Rodríguez, 30 millones de paroli. De parole. Parole. Mary dijo 25.734.426. Irene Varela dijo 10.569.232. Marina Pidal, 10.000.000. Rodrigo dijo 6.524.178. Miguel Orgueira, 5.432.109 palabras. Penélope dijo 1.500.000. Medio, vamos. Sí. Pablo Pérez, 1.200.000 palabras. Iriamol de Redondeo y dijo 1.000.000. Y yo quiero hacer aquí un inciso diciendo, si os va la olla. ¿De verdad, Chris? Es que, aunque fuera cierto, ¿cómo vamos a contar 1.000.000 de palabras? Es que es inconcebible. Es que se os va. Pero 1.000.000 de palabras no lo tiene el libro de papiroflexia que tengo aquí. Es un... bueno, porque tiene dibujos. ¿Sabes cuántas palabras hay en el diccionario? No. Pero es igual, un millón de palabras es un huevo. Es no las no... vamos a contar. Es una, no es las... una novela. Un millón de palabras, pero bueno. ¿Qué más cositas? Michiño, 832.052. 796.587 dijo Alfonso. 750.000 dijo Alex Alonso. Y bajamos ya radicalmente ah, a, bueno, sí. a 69.310 de Nando. Explicarlo un poco, a lo mejor, también. Hay un sí. vacío ahí legal porque importante. Porque hizo una cosa un tanto extraña. Porque razona así. Lo voy a leer esto, vas a permitir que lo lea. Sí, sí, por favor. Hay que tener en cuenta que sea el 20 minutos y no cualquier otro diario gratuito. Tengo una teoría fundada gracias a mis años de despojo universitario. Doy fe. Ese diario en concreto nos lleva más de 15 minutos leerlo al completo. Si al minuto leemos una media de 462 palabras, los cálculos son sencillos. Claro que sí. 462 por 15... ¿Minutos? Y le suma uno, porque dice... Nadie lee la palabra minutos, con lo cual no sé por qué le suma uno. Bueno. Claro, de porque minutos, no lo lee en el título, no lo lees. Bueno, entonces lo, vale. lo metes. Y le da 6.931. Pero ahora hace una cosa incomprensible. Que dice, ahora le añadimos un cero... Y listo, 69.310. ¿Por qué le añades un cero? Nando, en serio, si nos escuchas, sí. contéstanos. Llámanos llama, o nos lo dejas escrito. Nos puede llamar al 981-167-000. De verdad, me intriga. O 600232. ¿Por qué Sendero se pudre la mente humana para añadir un cero ahí? Pero bueno. Bueno, y seguimos con más. No, Adrián seguimos López. Con menos. Adrián, 45.000. Muy, muy lejos también. Bueno, no está mal. Fran nos dijo 19.473. Andrea, 19.125. Siana, 18.600. Fernando, 17.906. Alma, palabras. O Marina, o Alma Marina, 15.000. Sara, 11.750. Eva Ladeiro, 10.394. Irma, 2.560. Y qué carajo, que no sé si es Emilio o Laura, 2.500. Ojo al comentario que dijo, buah, igual son demasiadas. Pues cuando ha sido no. la persona que menos ha puesto. Sí. Bueno, pues... Pues sumando, nos explicamos cómo hemos contado. Nos hemos sí. dividido en tres, cada uno pillaba 8 o 9 páginas o 7 o 8 páginas. Sí, y cada uno sumamos las nuestras partes. Así que Antonio tiene un total de yo tengo un total de 7.168. Yo tenía un total de, ¿me lo recuerdas? 8.000. 8.127. Exactamente. Yo 7.571. Que es un total que suma de 22.866. Por lo tanto, el ganador es Frank. Con 19.473, que se acerca más que el siguiente por arriba, que era Adrián López con 45.000. Así que, Frank, enhorabuena. Así que te has llevado una papeleta. Y otro comentario también. Primero, aparte de que se os va la olla de las palabras que poníais, aprended a competir. Andrea, si han puesto 19.400, ¿por qué dices 19.100? Porque, o sea, solo podrías ganar si fuera menos de 19.000 la cosa. Y ya había mucha gente que había dicho 17.000, 15.000. En cambio, más de 19.000, el siguiente era 45.000. Con lo cual, si hubieras dicho 20.000, tendrías una horquilla entre 20.000 y 30 y pico mil que habrías ganado. Pero bueno. Bueno. Es un comentario. Pues hasta aquí, Curiosity. La semana que viene dejamos una encuesta o un Curiosity. Ya veremos. Encuesta. Estás atento. Venga. Encuesta. Hasta luego. ¿Qué onda? Hey. Bueno, hey, ¿qué tal? Toma, la Coca-Cola, ¿para quién era? Para Antonio. ¿Agua? Para mí, para... Pero, ¿Asterix dónde está? Pero no hay... no tienes hielo. Vete por hielo, joder. No, pero le queréis hielo. Siempre me hacéis trabajar de más. Vete, por favor, señor agenda. ¿Cómo se llama? Nunca le preguntamos el nombre. No sé, ¿qué más da? La semana que viene se lo preguntamos. ¿Qué más da? Bueno, no sé, es por tratarlo como un ser humano. ¿Por qué siempre va con la mascota? Una cosa, quiero hacer un inciso aquí porque he recibido un mensaje. ¿De quién? De Andrea, sí. Que ha contado las palabras y por eso puso 19.125. Ese ha sido el motivo. Pero aunque las hubiera contado, una horquilla de 200, siempre te podía haber dicho una más. O sea, podría haber dicho una más que Frank, a modo como hacían los cabrones en El Precio Justo. Decir una palabra más que Frank. Y tendría muchísimas posibilidades más de acertar. Sí, pero bueno. Si hubiese ganado ella, la verdad que sería muy... O sea, habría estado muy ajustado. Muy porque, bien, muy no, bien. Porque si Ana dijo 18.600, tendría que haber entre 18.000, más de 18.850. O sea que... ¿Habéis acabado? Sí. Bueno, yo tengo que desbarrar de otra cosa también. Bueno, una cosa rápida, recordamos... Es que ha cambiado el 20, tengo un evento y lo voy a decir ya. Contado. Que hay torneo del PES 2009 en el Colegio Mayor de San Clemente. El 15 de diciembre. Pero eso en qué ciudad de España es? Porque yo como aficionados no. Dale, no voy a ir, hombre. Dale, no voy a ir. Con aficionados no juego. No voy a ir. Vale, un momento. La no va a ir. ¿Qué guapo es Cristiano Ronaldo, tío? Bueno, vale. ¿De qué ibas a desbarrar, Pablo? ¿Por qué? Pues que esto no va aquí, pero había que hacer una sección para esto en particular. ¿Pero por qué la gente que lleva gafas en la tele miente? ¿Qué? Miente, porque Pinocho no lleva gafas. Llevan gafas sin cristal. O sea, lo menté el otro día. Además, lo vi en dos programas diferentes. Como el del deporte, Diego Cristal. Sí, cristal es lo que se metía. No, pero por ejemplo, el queque este, ¿sabes? El de sí, esas noticias. Pues por ejemplo, el tío, yo siempre lo recuerdo toda la vida con gafas a ese tío. Claro. Conocía a Monolo, todo. Pues no lleva cristales en las gafas. Pero llevará lentillas. Ay, pues no lo sé, pero entonces que se quite las gafas. No. O Berto. Pero es estético. Berto de Buenafuente tampoco lleva cristales. Y me atrevería a decir que Buenafuente tampoco. Pero bueno, no lo puedo asegurar. No. Para eliminar el brillo. Lo afirmo. Y posibles reflejos. Pero coño, si no necesitas gafas, ¿para qué las bien llevas? Digo, caramba. Pero vagina. Exactamente. Bueno, era eso. ¿Algo más que decir? ¿No? Sí. Chiste. ¿Schuster quiere algo más que decir? Así no se puede meter aquí. Vale, bien. No, la verdad es que no es. No. Bueno, quédate con nosotros hasta el final ya, sí, porque ya vamos a acabar. A ver qué te parece este chiste. A ver. Para mí también. ¡Otro para ti! Venga. Y nos despedimos ya de Chanfaina. Hasta la próxima viernes. Sí. En Quack FM, a las 3, 103.4. Chiste. Pero aquí ya. A ver. Este es un señor que va al médico y dice, doctor, y señalando sobre el brazo, tengo aquí como un pequeño sarpullido señalándose, ¿qué puede ser esto? Y dice el doctor, eso va a ser psoriasis. Pero ¿cómo puede ser? Si yo nunca he estado en Soria. Y el doctor, pues yo tampoco he estado en Burgos y mira qué morcilla tengo. Y hasta el viernes que viene.